Todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 AM de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo gigante a todos nuestros compañeros y compañeras de las radios amigas, radios colegas en las diferentes provincias del país que reproducen este programa, como Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, y también nos vamos hasta el sur de la ciudad, Radio Cariamanga en Loja y Radio El Buen Pastor en Saraguro. Regresamos por el satélite www.corape.org.es y a todos los oyentes que están a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Un abrazo gigante para todos ustedes y decirles que nos preparamos ya, nos vamos a disponer aquí en este escenario para recibir en breve a nuestra invitada que viene desde Baños para compartir sobre la canción de autor, ese significado especial que tienen y sobre todo qué se hace, en qué circunstancias se debe estar para crear las canciones, poderlas musicalizar y poderlas compartir con un público maravilloso como ustedes. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Esta les traemos de la página de Shoshan, de autor anónimo, y dice: mis palabras para tu corazón. ¿Cómo quisiera que mis palabras fueran mágicas y que al pronunciarlas fueran como un conjuro que obrará de forma maravillosa? ¿Qué borrará, por ejemplo, esa tristeza de tu rostro? ¿Qué restituirán todas tus ilusiones perdidas durante el camino? ¿Qué sanarán todas las hazañas de tu corazón? ¿Que las garras de la ingratitud y la desilusión le han dejado marcadas? ¿Qué restablecerán tu valor, menguado por las cotidianas batallas, por preservar tu fe y tu autosuficiencia interior? ¿Qué fueron como caricias y risas de tus ya lejanos niños honestos, cariñosos y completamente sanos? ¿Cómo deseo que mis palabras fueran como la mejor canción de amor que tus oídos hayan escuchado y se hicieran tus favoritas? Pues esta sería la historia de tu vida. Que fueran como el eco de los recuerdos, de tus mejores momentos, y que trajeran a tu memoria besos, rostros y te quieros que tu alma guarda como tesoros. Que el sonido de ellas fueran como pañuelos que enjuagarán tus lágrimas y que después un espeso velo del olvido cayera sobre la causa de ellas. ¿Cómo amaría que mis palabras fueran como promesas cumplidas para que gozaras de la sensación que da con esa presencia el Creador y fueras feliz eternamente? Mis palabras son solo palabras, palabras sentidas, palabras amorosas, palabras de fe, palabras buenas y fraternales, palabras dulces y armoniosas. Así que no les prestes tus oídos para escucharlas, no las comprenderías. Déjalas llegar y siéntelas. Solo entonces te darás cuenta que solo tu interior las comprenderá, porque es el idioma que maneja mi corazón hacia tu propio corazón. Autoestima arriba, amigos, amigas. Motivación para ustedes, para que estas actividades propuestas tengan la mejor actitud y que las podamos realizar al 100%. Piense, motívese y deje que esa motivación, esas palabras puedan llegar a usted. Porque solamente su ser, su interior, podrá entenderlas y comprenderlas. Un abrazo gigante para los que están solitos, solitas, y los que están acompañados. Corra, deje lo que está haciendo y venga el abrazo Nosotros desde acá, desde los estudios de la radio, Andrés Viracochi, quien me habla, Laura Ríos Hermijos, les dice bienvenidos, bienvenidas. El abrazo gigante para ustedes y motivación también arriba el día de hoy. Y les voy a acompañar con una canción y nos preparamos ya para recibir a nuestra invitada. Esta lleva por título El Montubio Feliz junto a la banda de mi pueblo. Que disfruten de esta música que mueve nuestro espíritu. Síguenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros ya estamos preparados aquí en nuestro escenario especial, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para saludar y dar la más cordial bienvenida a este público maravilloso que nos honra con su presencia en las diferentes señales de nuestro querido Ecuador, así como también a nuestra invitada que viene desde Ambato para compartir con nosotros sus canciones de autor. Se trata de Charito Fiallos Cáceres. Ella nació en la ciudad de Baños de Agua Santa, en el barrio La Basílica, el 11 de julio de 1949. Sus padres, señora Zoila Cáceres, zambateña, y su padre, Segundo Fiallos, oriundo de Patate. Bueno, pues se educó en la escuela Pablo Suárez, la secundaria, y en el colegio hizo en el colegio Oscar Reyes y en el normal rural de Baños. Estudió en la Universidad Central del Ecuador y obtuvo el título de licenciada en servicio social. Bueno, se quedó estudiando y hizo su posgrado en la Universidad NUR de Bolivia, donde obtiene el diplomado superior en liderazgo educativo. Bueno, pues el apetito y la sed de estudio hizo que pueda realizar sus estudios como magíster en desarrollo educativo. Viaja becada a Estados Unidos, España, Cuba, donde realiza estudios y pasantías de trabajo social y otras carreras afines. Pero si nos vamos a ese mundo artístico musical, pues ella desde muy pequeña sintió la pasión de ser una gran artista, aunque ella a los 14 años se presenta ya como solista en radio La Voz de La Goyán, hoy Santuario de Baños, con canciones del Pentagrama Nacional. Bienvenida, Charito, gracias por estar con nosotros y compartir toda esa experiencia como trabajadora social y además como artista, quizá un vínculo bastante grande en ese desarrollo, de hacer ese aporte grande a través de la música al entorno social. Bueno, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo por esta valiosa invitación que me hizo la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una prestigiosa emisora a nivel nacional y muy valiosa también, que permite a los artistas que hemos estado o que estamos invisibilizados poder llegar con nuestro aporte cultural hacia el público. Y también agradecer al público oyente de las prestigiosas emisoras en cadena. Gracias. Esperamos que ustedes puedan marcar al 2220966, 2220966. La motivación es parte importante. Algo que nos decía Charito Fiallos Cáceres, los artistas invisibilizados, que necesitan ese espacio, necesitan que usted puedan escuchar y, bueno, pues esperar que esa música toque algo de su sensibilidad y puedan ser parte de la escucha diaria. Bueno, vamos a empezar conociendo, pues, primeramente la vida de nuestra invitada Charito Fiallos, ese vínculo con la música. A veces escuchamos esos apellidos y decimos Fiallos. Ustedes saben que Ecuador tiene un gran maestro de apellido Fiallos y que tiene mucha relación, hay un vínculo familiar entre Charito y Nicolás. Bueno, realmente este vínculo familiar dejo para que el público dé la respuesta. Hemos conversado mucho con Nicolás y la familia que vive en Quito y en Ambato y en Baños también, pero realmente no hemos sido tan familiarizados como tal vez debió ser. Porque de lo que cuenta Nicolás y la familia, yo tuve un abuelo llamado Francisco Fiallos, oriundo de Patate. Mi abuela paterna está enterrada en Patate. Pero mi abuelo son asuntos de la vida. Hace muchísimos años salió del terruño y supimos que se ubicó en algunas ciudades del país, en la costa o en la sierra. Pero también Nicolás y la familia cuenta que ellos tienen un pariente de apellido Francisco Fiallos, también oriundo de Patate. Entonces, por ahí llegamos a la conclusión que posiblemente somos de las mismas raíces. Pero ahora la respuesta lo tiene el público. Gracias. Vamos a ver si es que supera también al maestro, nos dice Charito. No. Hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, usted sin duda desde muy pequeña estuvo en los escenarios, pero se vincula ya a un medio de comunicación en la radio, La Voz del Agoyán, donde empieza usted a interpretar canciones. Cuéntenos esa faceta. Bueno, a los 14 años, por azares de la vida, y en esto porque yo estudié en el colegio Óscar Efrén Reyes y también en el normal rural de Baños, que era en ese entonces, nuestro maestro de música insinuaba y bueno, nos enseñaba a tocar guitarra, porque era parte del currículum como profesionales de la educación. Pero también un vecino de mi casa, del barrio La Basílica, me apoya y me ayuda para que yo incursione en la guitarra y en la música. Y eso hace que yo me haya presentado muchas veces en la radio La Voz del Agoyán en ese entonces. Pero son casualidades de la vida. Y en los atrios de hoy la iglesia solía, como ahora mismo la Radio Santuario, solía estar presente en todas las actividades culturales del pueblo en ese entonces. Sorpresa para mi familia y para la gente que me comienza a presentar en la radio con música nacional. Teniendo 14 años. Sí. ¿Tenía marco musical o lo hacía a través de pistas? Bueno, yo lo hacía con pista porque en esa época todavía el marco musical no tenía acompañamiento. Pero esto me ayuda para que continúe con la música hasta que llego después, hago un dúo con una compañera de colegio en ese entonces llamada Luz Puca, que ella vive aquí en Quito y la verdad no le he vuelto a ver. A ver si doña Luz Puca nos escucha, pues esperamos que usted comparta con nosotros marcando al 2229-66. De pronto por ahí escucha Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sería fantástico y maravilloso poderles reencontrar a estas dos damitas. Luego a los 19 años salgo de mi linda tierra a radicarme aquí en Quito. Aquí estuve radicada por 10 años, estudié en la Universidad Central Trabajo Social y aquí es donde conozco a mi esposo en la universidad, con quien contraigo matrimonio y tengo mi primera hija es quiteña. Y luego regreso a Ambato porque mi esposo va a trabajar en Ambato y me radico ahí por 38 años. Pero sin embargo siempre solía ir a Baños y más aún ahora voy frecuentemente a mi tierra porque uno lleva en la sangre la nostalgia de la tierra que le vio nacer. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones de nuestra invitada Charito Fiallos Cáceres, que se encuentra ya en su primer volumen discográfico. Sé que ella ha escrito... ¿Cuántas canciones antes de irme? ¿Cuántas canciones ha escrito usted? Bueno, yo tengo algunas canciones escritas y en proceso. Ahorita mismo estoy grabando con mi hijo 3 canciones que no están en ese CD y realmente en este CD yo le tengo registrado ya 5 canciones reconocidas por el IEPI. Perfecto. Y bueno, otras en proceso. Próximamente tendremos ya todas sus canciones de autor en un CD y que el público los podrá conocer a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Qué les parece si en este instante nos vamos a escuchar una de las canciones que le escribió hace qué tiempo, mi estimada Charito? Ambato, Perfume y Candor. Bueno, Ambato, Perfume y Candor lo escribo y musicalizo y trabajo con los maestros del acompañamiento musical hace unos 6 años, a raíz de que yo traigo un premio nacional para la provincia de Tungurahua en el año 2007. En la Tacunga obtengo el primer premio como cantautora de la música nacional con el pasillo Amor de Cristal. Este primer logro artístico, es reconocido por el ilustre municipio de Ambato y me otorgan la condecoración 12 de noviembre, una de las condecoraciones más altas que da el municipio de Ambato en ese entonces a los... ¿En qué año me dicen? ¿El 2002? En 2007, 2008, por aquí. 2007, 2008, escribe usted Ambato. O sea, no, ya le publico. O sea, ya, ya... ¿Y la escribe? La escribe unos... un año antes, del 2006. 2006. Sí, sí. Pero yo le publico después a raíz de la condecoración. Porque... ¿Usted es la primera persona que le interpreta esta canción o hubieron otros artistas que lo han hecho? Bueno, todavía no hay artistas que lo interpreten, pero yo vi hace un mes sería que me pareció, y estoy segura que la banda 24 de mayo lo está interpretando, pero me gustaría que mis canciones también lo interpreten otros artistas y en ese proyecto estoy, ¿no? Porque vamos entonces nosotros a escuchar esta canción, Ambato, Perfume y Candor, letra y música de nuestra invitada Charito Fiallos. Ya estamos de regreso nosotros. Recuerde que puede comunicarse marcando al 2220966. Necesitamos que usted pueda marcar este número y comparta con nosotros en este programa el estímulo, parte importante para nuestros invitados e invitadas. Ahí escuchábamos a una canción, precisamente, cuando ya se acerca la fiesta de las flores y de las frutas en este carnaval, un carnaval diferente que se vive en esta provincia del país. Bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo y conversábamos extra micrófonos con Charito y le decía, bueno, usted sabe tocar la guitarra, ya decía muy poco, ya hace mucho tiempo que no lo hago, después de la motivación y del estímulo que le brindaban los profesores en el colegio, en la escuela. Pero cuando ella se reúne con los músicos que se van a encargar de ponerle música, ella dice, yo le sirvo. A ver, cuéntanos esa experiencia. Sí, esta es una linda experiencia porque cuando vamos a trabajar una canción, nos reunimos los músicos. ¿Puede dar el nombre de ellos? Claro, Luis Lalalé. O sea, tengo unos dos o tres grupos, acompañamientos musicales, porque como ellos viven de... ese es el trabajo de ellos y a veces están siempre ocupados, entonces llevo uno... Pero ¿cuál es el que se encarga de ponerle la música a sus canciones? Miguel Rivera, Luis Lalaleo, Juan Navas, un señor Kinga, o sea, diferentes porque a veces no están todos. Osvaldo Pérez. ¿Por qué lo preguntamos, mi estimada Charito? Bien. Porque a veces solo conocemos el nombre del autor, en este caso usted, quien no escribe, pero también hay que reconocer el mérito a aquellas personas que se dan ese tiempo para, a través de esa guía que usted realiza, de poner la música también, ellos puedan ya entonarle el ritmo a esa canción. Claro. Sí, ellos son, digamos, unos profesionales, muy profesionales en el área musical, en el acompañamiento, porque ya son músicos de más de 40 años de trabajo en el campo musical, como instrumentistas. Bueno, pero vamos a hacer de cuenta de que en este instante estamos con uno de sus artistas. Quisiera que usted haga una pequeña demostración. ¿Cómo les guía a los que le ayudan a poner la música? Bueno, yo les sirvo. Digamos que va usted a grabar una de sus canciones, como es Plegaria del Migrante. Por ejemplo, yo primero les dibujo... ¿cómo quiero la canción? O sea, primero les leo la letra. Entonces yo les digo, yo la canción quiero que primero llegue al corazón de nuestros hermanos migrantes. Y dice, a ver, hagamos así. Le digo, yo les silbo, pero les digo, no, me parece así como que la canción dice y habla como una verdadera plegaria a Dios por la misma decisión que tomó el hermano ecuatoriano o de cualquier parte del mundo en tomar la decisión de salir de su país para mejorar su situación tal vez económica. ¿Cómo les dibuja usted a esta poesía que le escribió? Por ejemplo, yo les digo, verán, óiganme, perdón, si me pueden recordar un poquito. Plegaria del Migrante. Ya, por ejemplo... yo quiero que en esta tonalidad vaya cuando el momento que estoy hablando de la letra que habla que vuela desde nuestro país o vuela desde nuestro continente y cruza el océano. Entonces yo le estoy diciendo, hasta llegar, digamos, a Europa o a otro país, yo les digo, yo quiero que en esta tonalidad se suba o algo así, ¿no? Se mantenga, se baje. Es decir, que a través de la música, trato de entender, voy a interpretar y usted me corrige, es de que la melodía va acompañada quizá con ese sentimiento, es decir, de nostalgia, de alegría, de acercamiento, como que le vamos dando ritmo, más fuerza a esa canción. Si me permite, cada canción mía, y creo que esto nos pasa a los autores y compositores, cada canción tiene su historia propia. Por ejemplo, esta canción de la Plegaria del Migrante y las canciones que yo he compuesto y he escrito para los migrantes tienen un origen especial, dado que yo como profesional de la educación, trabajadora social, trabajé para el Ministerio de Educación y en la ciudad de Ambato, en la Dirección de Educación, trabajé muchísimos años, por 34 años, y el cargo que yo tenía era de capacitadora, facilitadora. Bueno, eso me permitió para que el ministerio me envíe, digamos, becada a Estados Unidos, a algunos países. Estuve también becada en España, pero luego de los cursos que yo tomaba en educación, yo me daba tiempo como trabajadora social para estar en las instituciones donde van los migrantes. Inclusive en España he estado en las iglesias donde concurren los migrantes, tanto a oír la misa o a las reuniones que tienen, a servirse tal vez un bocado de comida. O sea, yo les he perseguido a nuestros hermanos migrantes y me he contactado con ellos y he llorado con ellos. Entonces, de ahí sale la canción Plegaria del Migrante. ¿La escribió en qué época, en qué año? A ver, esa la escribí en el año 2005, así. O sea, tiene muchos años, porque yo en el 2001, 2002, yo estuve en España. Y años anteriores yo salí becada a Estados Unidos. De igual forma, o sea, he aprovechado los espacios para... Es la motivación, la inspiración que tuvo en aquella época, pero usted la escribe aproximadamente en el 2005. Sí. ¿También le acompañaron a poner la música a los mismos personajes? Sí, sí, sí, sí. Es que ¿puedes silbar un poquito antes de escuchar la canción? ¿Cómo me guía para yo poner la música? A ver. A ver, yo quiero una canción muy alegre que a la vez sienta a nuestros hermanos migrantes y a la vez le imploren a Dios que su decisión sea bendecida por Dios y que esta canción les dé fortaleza para que esta decisión que tomaron en salir del país sea bendecida por Dios y que les vaya bien. Entonces yo les digo así. Digo, se me sale un silbido. Entonces, y de ahí seguimos. Entonces ellos me dicen, a ver, ¿será así? Digo, sí. Pero en esta parte le ponen al tono así. Pero yo quiero que sea alegre. Pero después compuse una canción en ritmo de yerabí que dice, migrante soy... Que tiene otra historia muy diferente a esta. La contamos al regresar, yeah. Porque en este instante vamos a escuchar Plegaria del Migrante, letra y música de Charito Fiallos, pues obviamente acompañando la guía de un grupo de artistas que siempre están a su lado para musicalizarla. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2229-66. También puede escribirnos en nuestro Facebook. Estoy como Laura Ríos Armijos en el personal y en el institucional como Radiodifusora CCE. Bueno, yo quería, tengo una curiosidad. A veces hay circunstancias en las que no solamente es su caso, sino a través de la historia musical, hay este contraste entre el ritmo y la letra. Es decir, que ponemos un ritmo sumamente alegre, pero quizá en la poesía, en la letra que se escribe, hay un poco de tristeza. ¿Por qué ese contraste? Porque hay sentimientos que tienen que ser interpretados de diferente manera en el caso de la escritora, o en mi caso especial. Porque yo quiero llegar con diferentes ritmos de acuerdo a la letra que yo he puesto. Pero hablamos de la migración, y la migración es muy dura, es compleja, y sin embargo ponemos un ritmo alegre. Digamos que hay sentimientos, hay momentos especiales en que el migrante o la gente que sale también tiene momentos de alegría, el momento que él encuentra un trabajo, me imagino, el momento que sabe que su familia está mejor, aunque alejados de la familia. Creo que son momentos. ¿Hay alegría en el momento de partir y de saber que puedo ofrecer mejores condiciones de vida a mi familia? Puede ser, pero al mismo tiempo es la tristeza, yo creo que pesa más la tristeza que la alegría. No sé, dependiendo de las familias y los momentos. De pronto la tristeza hay que ponerle alegría para que no nos acompañe tanto el dolor. Exacto, para amortiguar, digamos, el dolor, en ese sentido. Sería. Usted nos decía que había escrito un yarabí también, Migrante Soy, en el que ya hay una narración distinta, diferente, donde ya hay la nostalgia, quizá la tristeza un poco más grande. Pese a tener el trabajo, pues hay la añoranza de la familia y la añoranza también de su patria. ¿Esas son las circunstancias que le motivaron a escribir esta canción? Sí, esta canción tiene una diferente connotación, digamos, porque yo con esta canción yo quiero dibujar el momento que el hermano ecuatoriano, el hermano migrante llegó a un X país. Y el momento durísimo que es son los momentos difíciles de su vida al haber llegado a una tierra, a un país donde no conoce la gente, su cultura, y buscar trabajo. Y ese momento hace, para en mi modo de pensar y en mi canción, hace pensar de que estoy como que estoy muerta en vida, y así dice la canción. Y el duro diario vivir que lo hace trabajar y trabajar, por eso hablo también de esa parte, de esa actividad en la canción. Pero llega un momento que él dice, bueno, este país me acogió, este país, sea como fuese, este país me arrulló también. Y comienza recién a despertarse de los encantos que tiene el país donde él está ya radicado. Quizás llegó a ser próspero. Quizás esa prosperidad llegó a que su familia lo tenga en mejor posición. Y tantos casos de los hermanos migrantes que ha sucedido. Y bueno, parece que estas canciones, cuando yo he llevado al exterior por invitaciones que me han realizado, digamos, ¿esas canciones le han permitido a usted que en este caso los migrantes puedan llevarle a otros países y poder cantar? Sí. Pienso yo así, porque no sé cuán difícil será o cuán fácil será a los músicos componer para los migrantes sin una vivencia, sin conocer una realidad. Yo no puedo decir en esa parte. Como yo conocí la realidad y estuve con ellos, conversé, he llorado con ellos, entonces hizo que yo les componga y les trabaje estas canciones. Y cuando me han escuchado en Ambato, ha hecho que estas canciones me lleven al exterior Y yo he estado en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, hace 2 años, y me han dicho, Charito, tú nos viniste a hacer llorar y recordarnos cómo nosotros hemos llegado. Bueno, yo quería decirles, antes de escuchar esta canción, enviar un saludo cordial a Sabina, la nueva voz. Dice, señora Laurita, soy Sabina, mis respetos y admiración a la señora Fiallos por entender nuestra música, no solo con la interpretación, sino como un aporte a través de la composición, talentos que es muy difícil de encontrar. Gracias a ti, mi estimada Sabina, como siempre, por estar conectada con nosotros. Nuestro abrazo gigante. Y lo que decía nuestra invitada, esperamos que alguna oportunidad usted con esa hermosa voz pueda interpretar una de sus poesías. Muchas gracias. Estamos a las órdenes y muchas gracias por ese valioso comentario. Y justo a través de este espacio quiero invitar a los cantautores, a los cantantes, intérpretes, a que puedan adoptar y cantarle mi música, ¿no? De eso se trata, estos espacios también. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar la canción que les habíamos comentado. Vamos a ver, creo que Sabina está dando respuesta. Nos escribe a través del Facebook, a través de Laura Ríos Armijos. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer. Y dice... la canción, vamos mientras tanto y al regresar les leemos si es que hay alguna respuesta a este mensaje que nos había escrito Sabina. Bueno, aquí les va el Yarabí, Migrante Soy, letra y música de nuestra invitada Charito Fiallos Cáceres. Thank you. Nosotros ya arribando a la parte final de este programa y damos respuesta a Sabina. Nos escribe que va a ser un gusto poder interpretar alguna composición de la señora Fiallos. Nuevamente mi reconocimiento por su talento en este campo de la composición, que es tan difícil y lindo. Bueno, pues nosotros haremos llegar el teléfono de nuestra invitada, Charito Fiallos, a una gran cantautora ecuatoriana, porque también creo que ya hay las composiciones de Sabina, la nueva voz. Una niña que le conocimos desde muy pequeñita y que ha ido creciendo, pero a pasos agigantados. Nuestro reconocimiento también para ella y gracias por participar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación de Charito Fiallos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre deseándole a usted éxito, que siga creciendo, y esperamos que una vez que usted ya tenga su nuevo material discográfico podamos reencontrarnos nuevamente en este programa, que es parte de la interculturalidad de nuestro país, en el que escuchamos la voz del protagonista. Muchas gracias, y muy gentil y nuevamente reconocida por esta valiosísima invitación, y quiero aprovechar de este gran medio de comunicación para invitar a los cantautores, a los intérpretes de nuestra música, que cantemos también las canciones de Charito Fiallos, porque para eso hemos escrito. Hay un montón de canciones que próximamente saldrán, como es Migrantes Hoy, bueno, ya lo habíamos escuchado, Ángel Vuelve Ángel, al ritmo de Yarabí, A la Mujer, Quimera, al ritmo de Capisca, Hoy Quiero Cantar, varias bombas también que ha interpretado, y sobre todo una de las canciones a esa tierra que la vio nacer, como es Baño Perla Encantada, que quizá ya está en ese máster, pero que ya ha tenido la oportunidad de salir por otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, en el que la ha podido compartir y quizá acercarse a los migrantes de Ecuador que se encuentran en otros países del mundo. Bueno, vamos a escuchar finalmente por lo menos una parte, un fragmento de una de las canciones que la escribió mientras realizaba su trabajo en algunas localidades como ese Poncho Colorado. ¿En qué zonas precisamente? Rápidamente para... Sí, justamente esta canción la escribí cuando yo realizaba mis prácticas de comunidad en trabajo social en la zona de Pasa Pilawin, donde los indígenas de nuestra provincia tienen el poncho colorado. Entonces fue dedicado a ellos y a nuestros hermanos ecuatorianos y a nuestros hermanos indígenas. Es una hermosa canción también que habla del diario vivir del indígena. En nuestra próxima oportunidad, pues escucharemos estos temas. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a usted, Charito. Gracias. Y finalizamos agradeciendo también a Sabina. Nos escribe: gracias, doña Laurita, y saludos y felicitaciones por su programa, que es uno de los programas que valora el artista sin ningún interés personal. Dios la bendiga. A usted también, mi estimada amiga, y a todos ustedes. Y finalizamos con Poncho Colorado. Hasta la próxima. Que incansable labras con tu arma en pico la paz.